invierno pasó, pronto lo olvidarás, son pequeñas cosas del amor. Sin tu amor ya no puedo vivir, sin tus besos no puedo olvidar. Cuando junto los dos frente al mar, nos juramos amor hasta el fin. Pero ya no me hagas sufrir, olvidemos lo que nos pasó. Fue mi culpa quizás, o la tuya tal vez, empecemos de nuevo a vivir. Tal vez empecemos.